¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y me da el más gusto y cordial gusto de darles la bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito alegre, sábado caluroso, sábado despejado. Pues ojalá esté usted disfrutando la playa, ya estamos en pleno verano, ya están de vacaciones los chamacos, ¿no? Ya todo mundo a vacacionar en el verano. Y bueno, pues por lo pronto disfrute de este programa que traemos para usted. Esta es la emisión número 4031. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM. Víctor Tun en los controles operativos y técnicos allá en la Casa de la Radio, y nosotros transmitiendo desde nuestra plataforma de Zoom. Bueno, como digo, de nuestra plataforma, no de nuestra sala de Zoom. Ojalá la plataforma fuera nuestra, otra cosa sería, pero por lo pronto quédese, tenemos una conversación sensacional para usted. En este sabadito alegre me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, para la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, esperando que tengan ya listos pues sus actividades para el fin de semana y pues por supuesto recordar la sana distancia y el cuidado, porque pues este brote que las olas, ya no sé cuántas olas van a haber. De verdad, pues uno piensa, dice, bueno, la segunda, la tercera, pero pues ya, a ver si vienen más olas después. Y por lo tanto, pues hay que seguir manteniendo los cuidados respectivos, evite reuniones, evite estar en lugares donde hay mucha gente. Y en lo posible, pues, qué mejor que utilizar la tecnología para tener videollamadas, videoconferencias. Y ni modo, pues, hay que seguir teniendo mucha paciencia para pasar por todo este periodo por el que estamos pasando, Robert. Fíjate, el otro día escuchaba yo un comentario que el repunte en los contagios a lo mejor se debe que a toda la gente que ya vacunaron. Pues mucha gente piensa que ya vacunado, ya se libró de la pandemia, ¿no? Y entonces empezaron a hacer reuniones, empezaron claro, a ir a reuniones, y ahí es donde contagiaron a la gente que no estaba vacunada. Porque pues en tu casa, si a ti, adulto mayor, ya te vacunaron, y pues abriste la puerta y todo mundo, pues ya, yo ya estoy vacunado, ¿no? Yo ya la libré. Y ese es un garrafal error, porque escuché pues que muchos jóvenes se han contagiado por ese relajamiento en el pensamiento. De ahí qué importante, amigos, es pues hacer conscientes el riesgo que mire, aunque estemos vacunados, también podemos contagiarnos y contagiar. Si le cae a usted el COVID, a lo mejor no lo mata porque ya está usted vacunado, pero sí puede usted seguir contagiando. Así es de que lo que dices, a disfrutar el fin de semana, si puede, hágalo en casa, pues aunque sea en su casa de la playa, pero ahí no haga fiestas, reuniones. Tradicionalmente en esta temporada de verano, pues las casas de la playa son abiertas, ¿no? Son como puntos de reunión permanente para todos los chamacos. Y pues, amigos, hay que tener conciencia y evitarlo, porque pues no se pueden seguir contagiando la gente joven. Si bien ahí vienen las vacunas, pero pues hay que tener esa conciencia, ¿no? Interesante el tema de esta tarde, Laura. Claro que sí, Robert, y vamos a platicar de pues de estos famosos 7 hábitos de este libro de bestseller que habla de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que de verdad, escrito en 1989 y hasta ahora sigue siendo un gran libro, Robert. Lo sí, vuelves a leer y de verdad la percepción de cada uno de estos hábitos como que te va reafirmando para dónde ir, cómo hacerle. Y me parece interesante poderlo recordar ahorita a la audiencia, ¿no? Fíjate que yo tuve conocimiento de este libro en 1991, creo, 91 o 90. O sea, desde que salió, estaba trabajando yo en Ericsson y nos mandaron desde los suecos, me acuerdo, pues, Ericsson, una empresa sueca, nos mandaron un sueco que daba como un taller sobre estos 7 hábitos. Y tuvimos un taller de varios días, me acuerdo, a mí me pareció formidable, sensacional. Yo hasta compré el libro, todavía en inglés, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Pero, pues no pasan de moda, Laura. O sea, ni con la actualización tecnológica, ni con pues todos los cambios a nivel social, a nivel de las prácticas empresariales, a nivel de todo, pues sigue siendo vigente, ¿no? Estos hábitos que propone Stephen Covey, ¿no? Fíjate, él, este autor falleció en el 2012 y ha sido una autoridad internacionalmente respetada en materia de liderazgo. Él fue profesor, consultor de organizaciones y escritor. Dedicó su vida a enseñar una forma de vida y de liderazgo basada en principios para construir tanto familias, empresas, como organizaciones. Y bueno, pues de eso vamos a platicar hoy, que creo que pues es como para refrescar la importancia de estos hábitos, ¿no? Laura, el primer hábito. Pues el primer hábito es el de ser proactivo y que es un paso fundamental en donde Covey dice la victoria privada, así lo llamó, porque depende exclusivamente de ti. Y pues en este caso, pues el autor asegura que existen dos posturas ante la vida, la gente reactiva y la gente proactiva. Correcto. Y que las personas consideradas reactivas, pues actúan en relación con la cuestión externa. Están constantemente esperando y respondiendo a los estímulos externos. Y esta manera de actuar, pues nunca encuentra satisfacción porque todo el tiempo está siendo empujada. Claro, eres reactivo, estás esperando a lo que te pasa. Sí, para reaccionar. Exterior. Ah, no hay ventas, entonces hay que salir corriendo a vender para pagar la renta y pagar. Sí, corretear a los vendedores para que y vendan. Y pagar el sueldo y todo. Pero mientras hay ventas y hay dinero, pues ahí estás ahí en tu zona de confort. Pues sí, que muy bien lo plantea con esta, pues, con esta diferenciación de la persona reactiva y la proactiva. Y bueno, por otro lado, existe la gente proactiva, que es cuando tú lo decidas, puedes comenzar a ejercer la completa libertad que tienes sobre tu ser. O sea, que actuar con una identidad propia para activar un motor interno que alimente todas tus decisiones. Entonces, para ser una persona proactiva, pues vas a tener que tomar la completa responsabilidad de tu vida, de tu actuar, y por supuesto desde una perspectiva donde tú tienes el control. Y el autor menciona que pues hay dos tipos de esferas psicológicas que puedes habitar: el círculo de influencia o el círculo de preocupación. Fíjate, de esto yo no me acordaba. El círculo de preocupación pues está lleno de todas las cosas que te importan, incluso las que te enojan, pero que no puedes controlar. Por otro lado, el círculo de influencia está formado por lo que es relevante para ti y además tienes el control para modificarlo. Entonces, el ejemplo de que si estás viendo en las redes sociales que hay muchos problemas en el mundo, pues en la gran mayoría de los casos no hay mucho que puedas hacer al respecto. Hay demasiada información que solo puede crearte una preocupación inútil que afecta tu capacidad para apreciar la vida. Claro. La visión proactiva radica en concentrarse la mayor cantidad de tu tiempo en el círculo de influencia donde tú tienes la capacidad de influenciar el resultado. Y el ejemplo es que tu estado financiero dependa de ti, de tu crecimiento, que si quieres mejorar este aspecto de tu vida, es tu responsabilidad comenzar a crear una estrategia que te dé resultados que estás buscando. Entonces, interesante. Buenísimo. Pero, es el sentido de pertenencia, arriba de la línea. Lo hemos platicado muchas veces. Así es. Vámonos a un corte comercial y ahorita Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar pues estos días de relax, de descanso. Y pues seguir, hay que mantenernos informados. No tenemos nada que reportar ahorita en base a la cuestión de huracanes ni tormentas, solamente pues que tenemos pronosticadas tormentas dispersas, pero pues hay que mantenerse informado, hay que seguirse actualizando a cada día, porque pues estamos en temporada de huracanes y en cualquier momento puede surgir, ya sabe usted, una tormenta por ahí. Así es de que por lo pronto quédese con nosotros aquí en Fórmula de los Negocios. Tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar con el tema de hoy, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Sadassi nace en 1975 como un consorcio de empresas especializadas en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Cuenta con más de 45 años en el mercado y más de 300 mil viviendas entregadas, mejorando la calidad de vida de familias en 14 estados de la República Mexicana. Grupo Sadassi es actualmente una de las empresas con mayor experiencia en el desarrollo de comunidades de calidad. Ha sido reconocida gracias a su innovación y sustentabilidad por autoridades nacionales e internacionales, instituciones financieras, organismos de vivienda y por sus mismos clientes. Así como varios de sus desarrollos han obtenido diversos premios nacionales de vivienda, lo que se ve reflejado en los resultados del índice de satisfacción del acreditado. Estas encuestas son elaboradas por JD Power, empresa especializada en la medición de satisfacción de compradores. ¿Quieres conocer más de Sadassi? Métete a su página o visítalos en cualquiera de los desarrollos aquí en la ciudad de Mérida, allá en el poniente, Paseos de Mérida, por Tizcacal, en el norte de la ciudad de Mérida, está el fraccionamiento Las Américas, y acá en el oriente, sobre el periférico, Los Héroes. O búscalos en su página web www.sadassiyucatan.com.mx. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, que me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y nos trajo estos, los 7 hábitos que debes practicar si quieres ser altamente efectivo. Esto lo escribió Stephen Covey. Ya les platicamos el primer hábito. El segundo hábito, Laura. Y bueno, el segundo hábito, pues, empieza con un fin en mente. Y bueno, pues al desarrollar tu proyecto de vida, pues tienes que hacerte muchas preguntas para saber qué es lo que realmente quieres. y necesitas comenzar con una visión, una imagen mental que represente lo que quieres conseguir en tu vida, pues en este caso pues sería conseguir en tu negocio, si eres dueño de tu negocio, o en tu empresa, si colaboras en una empresa. Y por supuesto que entre más clara y significativa sea esta visión, pues más fácil va a ser caminar por ella e ir cumpliendo los objetivos que te vayas poniendo. Entonces, para conocer qué camino tomar, pues debes tener una idea clara hacia dónde quieres llegar. Y pues para comenzar a entender dónde estás actualmente, pues hay que iniciar por crear esa visión del futuro que te inspire. Y me parece, Robert, que muchas veces no tenemos eso en mente. No. No vemos a futuro lo que queremos que suceda por miedo, por incertidumbre, por sí. No sentirte decepcionado, tal vez. O abrumado. Sí. Abrumado por las circunstancias, ¿no? Que no te permiten ver más allá. Y muchas veces vivimos nuestro día a día resolviendo y haciendo, más que como persona proactiva, como persona, ¿cómo dice acá? Reactiva. O sea, reaccionas ante las cosas en tu día a día. Y es curioso, Robert, porque tal pareciera que vivimos en nuestro presente. O sea, que estamos respondiendo a todo lo que nos suceda hoy. Ya mañana y la otra semana es otro bolito, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de nuestros hábitos mentales, ¿sí? Siempre estamos preocupados por el futuro y estamos o decepcionados o arrepentidos por nuestro pasado. Y lo que menos hacemos es vivir nuestro aquí y ahora, mentalmente hablando. Entonces, es una ironía que físicamente estamos viviendo nuestro presente y reaccionando a lo que nos sucede ahorita. Pero mentalmente, subjetivamente, siempre estamos en el pasado y en el futuro. Correcto. Pero ahí detona cómo actúas, como decías al principio. O eres reactivo o eres proactivo. Entonces, el ser proactivo es tomar en cuenta, pues, quién eres y a dónde y en quién te quieres convertir. Eso es ser proactivo. Hay que traer esos pensamientos y analizarlos. Como también, y se hila aquí el tercer hábito, que debes de establecer primero lo primero. O sea, si bien debes de tener muy claro en quién te quieres convertir en el futuro, pero tienes que establecer por dónde empiezo. ¿Cuál es lo primero que tengo que hacer? Yo recuerdo que ponía ejemplos o pongo ejemplos en las conferencias. Imagínese que usted quiere acudir a un maratón en diciembre en Nueva York. Esa es su meta, esa es su visión. Allá se quiere ver. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para cumplir esa meta? Entrenar. Pues antes, hay algo más. Ah, te tienes que inscribir. Antes. Ah, no sé, pensarlo. No, ir a comprarte los mejores tenis que pueda haber en la tienda, chala, para que puedas salir a entrenar. No, pues si falta un año, esos tenis ya no van a servir tal vez. No, bueno, pero tienes que entrenar, tienes que ponerte los tenis. Tienes que tener tenis, así. Ese puede ser un motivante. Estrenar tenis. Okay. Y comprarte los más caros. Híjole, ok. Para que te duela cuando digas, chin, tengo chin, que ir a entrenar, no fui. ¿Ya me entendiste? Sí. Eso es establecer lo primero, primero lo primero. Que bueno, creo que el primer hábito, como lo hemos dicho, consiste en elegir y tomar la responsabilidad, lo que nosotros le llamamos el sentido de pertenencia, para hacernos responsable de que todo lo que pase con su vida, la responsabilidad única es de usted, ¿no? Eso es lo que nosotros establecemos como el sentido de pertenencia. Pero bueno, sigamos, Laura. Bueno, y bueno, eso es el primero, lo primero, ya estamos en el tercero. Sí. Ok, y bueno, aquí ya habla de unos cuadrantes que me parecen interesantes de cómo establecer primero lo primero. Ah, claro. Para eso son los cuadrantes. Y son cuatro cuadrantes, así que presten mucha atención. El primer cuadrante es que encuentres las actividades urgentes que son importantes, ¿sí? Y esto es una manera de relacionar tus prioridades inmediatas, o sea, actividades que tienes que realizar de manera prácticamente obligada. Y que no pueden fallar, o sea, tus pagos, tus fechas límite, responder, no sé, si aceptas un trabajo o no aceptas un trabajo, etcétera. Otro cuadrante es, se encuentran las actividades que no son urgentes, pero que sí son importantes para tu visión, ¿sí? Y aquí está lo relacionado a tomar decisiones para avanzar en tu proyecto. Por ejemplo, el hacer una lectura de aprendizaje, de cómo planear, de cómo construir, de cómo abrir nuevas oportunidades. Y bueno, ahorita vamos a continuar con los otros dos cuadrantes porque ya me cayó la guillotina y nos vamos a un corte comercial. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito alegre, sabadito cuchicuchi, para que usted, pues ya a esta hora es importante que usted vaya pensando dónde va a ir a comer. Yo le voy a recomendar pase a La Reforma, a echarse dos como la gente. Y luego platicamos. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, nuevamente, pues recordarles la importancia de tener un seguro de gastos médicos mayores, sobre todo en estos tiempos de conciencia de los costos hospitalarios y médicos que hoy en día, pues se dan a notar muchísimo cuando escuchamos casos o que hayamos vivido experiencias de parientes que hayan tenido que estar hospitalizados por el COVID, pues. Son cantidades muy fuertes. Estar en el hospital realmente sale muy caro. Y el creer que con nuestros patrimonio, nuestros bienes o nuestras inversiones le podemos dar frente a esto, pues sí, efectivamente podrías darle frente a una situación de estar hospitalizado vendiendo un terreno, vendiendo una casa, vendiendo algo, pero por la urgencia probablemente tengas que rematarlo. Entonces, para no tener que caer en este tipo de problemas y malvender tu patrimonio, tus propiedades, ¿qué mejor que contar con un seguro de gastos médicos mayores que te cubra esa hospitalización? Y recordarles que hay muchísimas compañías de seguros, hay compañías que te dan, pues no sé, 55 millones de suma asegurada, hay otras que son más chiquitas, que te dan 1 millón de suma asegurada, y lo importante es recordar que muchas veces cuando estamos hospitalizados, pues muy difícilmente va a superar el millón o 2 millones de pesos. Así que por lo menos de tener un seguro que te cubra hasta 1 millón de pesos anuales, que además se restablecen cada año, ¿sí? Pues es una gran ventaja, Robert. Y creo que es una oferta muy buena que hay hoy en día en México, en el mercado, con algunas compañías de seguros que se han puesto las pilas de buscar la manera de que no sean tan onerosos los seguros de gastos médicos mayores y que por lo menos te cubran lo más importante que es a la hora de estar en un hospital, que es lo más caro. Así que pues yo les recomiendo que se comuniquen, infórmense. Aquí el ejemplo de una suma asegurada de 1 millón de pesos anuales, pues te cuesta 1.100 pesos al mes y no importa la edad que tengas, obviamente que seas menor a 60 y, en este caso, de 60 años, 65 años, pues porque este tipo de seguro te cubre hasta los 69. Así que para las personas jóvenes, para las personas no tan jóvenes que están en sus 50, es una excelente opción porque no te va a subir de acuerdo a tu edad el seguro, se va a mantener estable de acuerdo a la inflación médica y a la inflación económica del país, así que es una buena opción. Así que no esperes, pregunta por las opciones que tenemos, elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Así que llámanos al 9991-224716 o mándanos un WhatsApp. Escríbenos también a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y pues hay que estar protegidos, amigos. Y mire, la pandemia no ha acabado. Así es de que si usted no tiene seguro y no está vacunado, está corriendo mucho riesgo. Así es de que más vale que se vacune y que se compre el seguro. Pero bueno, regresamos a la conversación de esta tarde que le estamos platicando los 7 hábitos de la gente altamente efectiva que nos describe Stephen Covey. Ya estamos en el cuadrante del tercer hábito para establecer lo primero, pues es el cuadrante este donde puede usted establecer las cosas que son importantes, urgentes, que ya dijo Laura, ya describió el primer cuadrante, el segundo, y nos describes el tercero, Laura. Pues aquí lo importante, aquí es que se encuentren las actividades que son urgentes, pero que no son importantes. ¿Sí? ¿Qué es urgente? Pues pagar la luz. Es importante, pues tal vez no sea en un momento dado, pero si ya es el último día, pues ahí sí ya se convirtió en urgente y en importante. En este caso, cuando todavía no está vencida, pues sí será, cuando todavía no está vencida, pues eso será urgente, pero no es tan importante en ese momento, así que hay que saber distinguir. El cuarto cuadrante está formado por actividades que no son ni urgentes ni importantes. Estas hay que saber cómo delegarlas. Si tienes un socio, si tienes un ayudante, si tienes un empleado, pues entrénalo para que se dedique a hacer estas no urgentes, no importantes, pero que pues a fin de cabo se tienen que hacer. Llámese una lista, llámese archivar, todas esas cosas que se tienen que hacer en un negocio. Y bueno, pues otro hábito importante es el pensar en ganar-ganar. Hay que recordar esta parte de buscar ganar-ganar. Fíjate, Robert, me parece interesante porque muchas veces quiere ganar uno y no le importa o a costa de otro. Y el recordar ganar-ganar es yo gano, tú ganas también. ¿Qué significa esto? Pues mantener buenas relaciones saludables que te pueden traer pues recomendaciones por lograr que otros ganen también cuando tú estás ganando. Entonces, bueno, aquí lo que dice es que pues ganar de manera individual, ahora el siguiente paso es crear situaciones donde todas las personas que estén involucradas contigo también puedan ganar. A fin de cuentas, es eso. Lo que estamos buscando. Es el nuevo paradigma que nos invita el World Economic Forum a desarrollar en los negocios, ¿no? Que no nada más sea una acumulación desmedida. Individual, así es, desmedida, sino que lo que tú dices, ¿no? Que puedas tú repartir, que puedas compartir, que puedas ganar-ganar con los que te rodean en tu negocio, que ahora pues en tu negocio son tus clientes, tus socios, tus empleados, tú, la comunidad donde está la empresa, tu ciudad, tu mundo, etcétera, ¿no? Totalmente, Robert. Y aquí pues habla de otro hábito, que es el quinto, que es procurar primero comprender y después ser comprendido. Esto es importantísimo porque muchas veces ni tú sabes qué quieres ¿cómo vas a externar y cómo te van a comprender otras personas? ¿No? Qué bueno, este es el hábito de aprender a escuchar, que normalmente también no lo hacemos. Primero queremos imponer nuestro pensamiento, nuestras reglas, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hacer las cosas, sin escuchar a los demás. Y eso, pues amigos, créanme, el no saber escuchar te puede causar muchísimos problemas, sobre todo en la actualidad, donde, pues al menos que usted, como siempre decimos, se sienta producto terminado, que usted ya lo sabe todo y que no necesita ayuda de nadie y que usted lo puede hacer todo, sabe lo que va a pasar si usted piensa de esa manera, pues va a quedar solo. Pues sí, porque si no escuchas a los demás, este quinto hábito es primero comprender. Y sobre todo, mire, si se lo pongo en términos de las ventas, ¿se acuerdan aquellos vendedores que siempre llegaban y te echaban el rollo, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, y no sabían ni si tú lo necesitas, no saben si tú, cómo te pueden ayudar, ¿no? Etcétera. Eso es el no desarrollar este hábito, que primero es comprender, escuchar, preguntar. Es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Será imposible crear una relación si no tienes esta capacidad. La clave para saber escuchar es evitar el deseo de interrumpir a la otra persona y en lugar de eso mantener una profunda curiosidad para intentar entenderlo y comprenderlo. Y pues para eso se desarrolla la escucha activa, como le hemos definido nosotros en el coaching, que es una escucha empática, una escucha verdaderamente interesado en entender y comprender lo que la otra persona te está o te quiere decir o te quiere comunicar. Entonces, pues este quinto hábito creo yo que también es muy importante a desarrollar. Vámonos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresa. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo fin de semana, sabadito, alegre para disfrutar el fin de semana después de una semana ardua de trabajo. Y bueno, es importante mantener el tiempo necesario para que usted descanse, conviva, y pues se relacione mejor con sus familiares, sus amigos, sus amistades, sus trabajadores. Y pues hay que usar tiempos de relax y de convivir. Por eso se crearon los fines de semana. ¿A poco usted cree que nomás era para echar la flojera? No, es para estrechar relaciones con todos los que lo rodean. Pero bueno, y mire, para eso puede usted pasar a la reforma, a echarse dos como la gente en este momento que es la hora, pues es la hora, y con estas temperaturas, pues vaya la reforma, la auténtica cantina, que déjeme decirle, ya sabe que la reforma tiene platillos cada semana. Esta semana el chef se aventó la puntada de tener oreja de elefante con un par de huevos estrellados bañadas en mole poblano. ¡Wow! ¡Guay! Sí, mire, la oreja de elefante no es más que un buen trozo de carne de cerdo empanizada, jugosa, muy rica. Imagíneselo con los dos huevos estrellados y bañadas en mole poblano. Así es de que, bueno, pues esto, pregunte, vaya usted allá con nuestros amigos de la reforma, le llamaron la milanesa a caballo azteca. Y ya sabe, pues siempre cuenta la reforma con los menús, pues los menús tradicionales de la reforma. Usted puede ir y preguntar por los tacos de suadero, las tortas, el tradicional guacamole que hacen allí en la reforma, es verdaderamente sensacional. Ya sabe también que usted puede hacer sus eventos con el sabor de la Reforma y puede pedir pues que le incluyan 5 cazuelas de 1.5 kilos cada una, donde lleva arroz, frijoles, salsa, tortillas y 3 guisados a escoger, que pueden ser chicharrón en salsa verde, cerdo en morita. Bueno, tiene, márqueles, miren, le voy a dar el teléfono 9994-619086. 9994-619086. Pase a la Reforma, la auténtica cantina aquí en la ciudad de Mérida. No puede usted perderse, ellos están en Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, aquí en Mérida, Yucatán. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con usted estos hábitos tan importantes que nos describe Stephen Covey en su bestseller, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y vamos en el sexto. Venga, Laura. Y bueno, el sexto hábito es utiliza la sinergia. Y aquí es cuando logras coexistir con grupos de personas efectivas. Lo comentábamos hace rato, Robert, la colaboración que importante es y que los jóvenes, pues a través de la comunicación instantánea con la que hoy gozamos, pues les permite esta intercomunicación, eficiencia y colaboración y por supuesto sinergia, ¿no? Entonces tus relaciones personales y profesionales pues están basadas en la confianza y en la responsabilidad. Entonces, al lograr este punto, pues te rodeas de gente que busca soluciones creativas de manera conjunta. Así que antes de la cooperación entre individuos, podrás conseguir cosas mucho mayores. Ese es un punto importantísimo que yo creo, Robert, que la humanidad pues debe de reconocer la importancia de la unión de todos. Veíamos un documental anoche de Asia. ¿Cómo se llama estos lugares? Un lugar asiático de las islas esas. Malasia. En donde en una misma calle hay diferentes centros de iglesias. O sea, un edificio, está el budista, el otro edificio es el católico y el otro edificio es el musulmán, pero así... Así, en filita, pegaditas. En filita. Así los pusieron, sí. Y que hay una convivencia entre todos, incluso los sacerdotes de cada una o representantes de cada una se reúnen mensualmente o semanalmente para discutir las necesidades de la comunidad y colaboran. Y no se están tirando pedradas entre ellos, al contrario, se aceptan mutuamente y colaboran para beneficio de cada uno y respetan sus creencias entre cada uno. Y mientras estamos viendo lo que sucede en Israel y en no sé dónde, que se están matando y están matando en el camino a inocentes. Entonces, es una muestra de cómo verdaderamente cuando colaboramos y respetamos las ideas de otros, pero también colaboramos y nos ayudamos. Se puede, Robert. Creo que ese súper documental, de veras, que nos echamos ayer, que me parece un ejemplo a seguir. Y, por supuesto, esto lo podemos implementar en nuestra empresa, en nuestro actuar, con nuestro vecindario, con la gente que nos rodea. Entonces, me parece algo importantísimo, tener estas soluciones creativas, trabajar de manera conjunta, conseguir cosas mayores a lo individual. Claro, fíjate, el concepto principal de estos 7 hábitos o de este libro es que puedas celebrar que todos somos diferentes. Existe una gran diversidad, como dices tú, Laura, pues de talentos, ideas, habilidades, y eso yo estoy seguro que si usted voltea y ve de quién está rodeado, pues va a encontrar esta diversidad. Por eso mismo el trabajo en equipo que es lo que promueven estos siete hábitos, el trabajo en equipo de individuos efectivos, porque desarrollan estos hábitos, siempre traerá pues los mejores resultados. Y lo estamos viendo, el documental este que mencionas, pues esa isla, esa comunidad estaba creciendo, tenía muy buenas relaciones, tenía, se veían que estaban prosperando, y eran, pues imagínense ahí los musulmanes, cristianos, católicos. Y además, y culturas diferentes. Ah, sí, completamente. Que estaban ahí los chinos, los hinduistas, bueno, los de India, los, bueno, diferentes culturas, por supuesto, conviviendo juntos, comerciando, haciendo trueques, etcétera, y sustentándose en su vivir y respetándose mutuamente. Entonces, es una maravilla, es un ejemplo que pues de verdad la humanidad, yo creo que ya nos tiene que caer el 20 de vivir así, con ese respeto hacia los demás y colaboración con los demás. Creo que son dos combinaciones maravillosas esas. Que hay que practicarlas, ¿no? Claro. Y bueno, el último hábito. Pues el último es, completar el proceso, afilar la sierra. Y ese, pues la verdad, es importantísimo porque pues hay que alimentarse constantemente. Y cuando decimos esto, pues ya no solamente estamos hablando de la parte física, de tener una buena salud, una buena nutrición, ejercicio, sino la parte mental de leer, de planear, de prepararte, de estudiar, de, no sé, tomar cursos, actualizarte, todo eso es importantísimo. La parte social también, que es el servicio que se le ofrece a otros, la confianza, la empatía. Yo agregaría aquí un servicio social, ayudar a los, no sé, si hay una asociación cerca de ti, un albergue, algo, pues ayudar. Si ves que hay un problema de salud, como son, en nuestro caso en México, que está terrible cada vez, que son los perritos callejeros, que son un problema verdadero ya de salud incluso, pues todos tenemos que aportar, o sea, participar en la parte social para ayudar, no para perjudicar, para ayudar. Y por supuesto la última, que es la parte espiritual, cómo nos relacionamos con estos valores, cómo encontramos ese objetivo que es superior a mí y que va a ayudar a otros, ¿no? Pues yo creo que ahí está la parte que también él propone, que se desarrollen estas cuatro inteligencias, ¿no? Pero bueno, pues extraordinario el tema, da para más. Les prometo que les traeremos más de este escritor que verdaderamente ha hecho una buena revolución. Vámonos, se acabó el programa. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos y que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.